Buenas compañeras y compañeras, soy Matías Giordano, preso de la revuelta de 2021, actual que Fiscalía me pide 34 años de cárcel por salir a manifestarme por mi derecho. Bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras desde la cárcel del mundo entero. Y solidarizar con todos los presos de la revuelta y de larga condena.